esa voz que viene desde adentro. Es normal sentir todo lo que yo siento. Es el amor que me ataca, me invade todo el cuerpo. Atrévete, no me hagas por el presentimiento que vivir y amar es eso lo que cuenta. Si sientes como mucho, derribaremos puertas. Mírame esta vez, si quieres tú lo intentas. Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas. Y sabes, este es el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan. Sin hacer planes, de frente te encuentro. Yo quiero vivirla total. Tú y yo, vivamos el momento. Tú y yo, sin arrepentimiento, sale de corazón. Baila que te quiero. Tú y yo, ay, pero qué bueno. Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre. Manos en mi cuerpo es una confusión entre cóncavo y convexo. Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro, pero para mí estoy al 100%. De pronto, ¿quién iba a pensar enamorarse? Pero si es el amor, se atraviesa en cualquier parte. De pronto una mirada, un corazón flechado, siempre queda lo mejor, es estar a tu lado. Quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan. Sin hacer planes, de frente te encuentro. Yo quiero vivirlo total. Tú y yo, vivamos el momento. Tú y yo, sin arrepentimiento, sal de corazón. Baila que te quiero. Tú y yo, ay, pero qué bueno. Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Tú y yo, vivamos el momento. Tú y yo, sin arrepentimiento, sale de corazón. Baila que te quiero. Tú y yo, ay, pero qué bueno. Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Es cuestión de tanto como has causado impacto. No es cuestión de horas, si lo piensas ya me adoras. Mírame, tócame, ámame, bésame. Todo es culpa tuya.